Si le parece, escuchábamos a Samantha que nos decía lo siguiente. Dale. Se generó un pozo hace más de un año y medio atrás, que era la tapa de una cloaca. Aproximadamente era un agujero de un metro de ancho por un metro de profundidad. Se llenaba de basura, vivía constantemente con agua subida, agua cloacal. Y yo comencé a hacer el reclamo ya el año pasado. Esto te digo, fue antes del inicio de la pandemia, del aislamiento. Y constantemente reclamaba, nunca tenía respuesta de ni de Aguas Rionegrinas ni del DPA, porque también llegué al DPA con el reclamo. Y bueno, y ahora ya parece ser que comenzaron a trabajar, pero hace 10 días de atrás tuvimos una inundación en toda la zona del barrio Santa Clara. Llegaba hasta casi 3 manzanas a la redonda el agua, no sabíamos si era agua servida o no. Y bueno, y comenzaron la obra, ahora hay un pozo de casi 3 metros por 3 metros para abajo. Y bueno, y es como que es intermitente el hecho de venir a trabajar. Y como el tiempo que venimos reclamando es bastante, queremos que lo tapen de una vez por todas. Y otra de las cosas que yo quiero que comentarte, que me molesta mucho la desidia de la manera de trabajar. Nosotros en este barrio, que es un plan de vivienda también, el IPPB, hace más de 9 años vivimos ya. ¿Y por qué tenemos que pagar todos los contribuyentes 2 veces las cosas, sí? O sea, ¿qué tan mal hecho estuvo en su momento cuando algo que tiene que durar al menos 50 años, bueno, de última que dure 25, no duró ni 10 años, y ahora está todo roto, tenemos ahí agua a cielo abierto, agua servida a cielo abierto, es contaminante, el olor y demás. Por supuesto, yo no quiero dejar de lado que conozco perfectamente bien los reclamos de los restos, los vecinos, el plan Fonavi, vos podrás ver que vivo cerquita del Guido, tengo gente, familia conocida y demás, así que también. Pero todos estamos teniendo. Y otra cosa que te comento, hace 2 o 3 meses atrás, una de las compañeras de ustedes de Radio Encuentro entrevistó a la gente de Aguas Rionegrinas, a uno de los jefes. Yo escuché perfectamente bien esa entrevista y decía que todas las obras estaban todas en funcionamiento y todas avanzando y demás. Y esta obra hace 18 meses que está acá. Entonces, disculpa si fui muy larga con todo el tema, pero bueno, no es verdad lo que ese señor dijo, ¿sí? Y para todo eso tenemos los archivos, nos remitimos los archivos y vemos lo que dijo el señor y que no es verdad. Entonces, que prontamente, si él escucha este mensaje y si ustedes tienen manera de entrevistarlo y demás, ya sea de Aguas Rionegrinas y o del DPA también, que tienen que controlar, que son el organismo contralor, que verifiquen que esto se haga y pronto. Nos decías que hace 18 están reclamando y han presentado notas a los distintos organismos. ¿Cuál fue la respuesta de las autoridades? En una primera etapa, cuando fue el periodo del tiempo del aislamiento por la pandemia y demás, nos decían que a mí, por lo menos puntualmente, verbalmente, nunca me respondieron en escrito, me dijeron que como son tapas de hierro, eran difíciles de conseguir. Y después está el tema de las licitaciones, las demoras en las licitaciones, que tal vez hacen una licitación, queda descubierta, tienen que volver a llamar a licitación y después seguramente tienen que hacer una contratación directa. Yo creo que esas cosas las podemos obviar, independientemente de un año de aislamiento y de pandemia, podríamos obviar un montón de cosas para darle soluciones a los vecinos, ¿sí? Fíjate que es un lugar de paso de una arteria importante que es la Chironi, sube a Cardenal Cagliero y acá circulamos todos, ¿sí? Y lo que más me incomodaba a mí era decir, hasta que no se caiga alguien en el pozo, porque muchas veces ese cercado no estaba, hasta que no se caiga alguien en el pozo no nos vamos a dar cuenta que hay un pozo. Y también otra cosa que me molestaba es que a veces es como que los barrios estamos no nos ven a los barrios, ¿sí? Entonces, Viedma no es el centro y la costanera, Viedma es toda la ciudad, ¿sí? Y te lo dice una vecina comprometida y cuando hay cosas buenas las digo y cuando hay cosas malas no me callo. El pozo que está aquí es el que provoca que salgan las aguas servidas y agua también. Te decían que era agua potable también. Ustedes sienten el olor y se dan cuenta enseguida de que es agua servida, ¿no? Exacto. Cuando hubo una inundación importante, que es la que yo te digo hace unos 10 días, ellos me porfiaron en todo momento de que era agua potable, pero hay olor, sale olor. O sea, hay momentos que hay más olor y hay momentos que menos olor. Pero cuando el pozo era más chico, se veía bien clarito cuando desbordaba y el olor que tenía era de agua servida, ¿sí? Eso también es contaminante para... O sea, si yo quisiera ir a todos los organismos, hasta medio ambiente tendría que ir para reclamar de que estamos teniendo una boca de contaminación a cielo abierto, ¿sí? Bueno, esperemos que lo solucionen pronto y que tengas respuesta como vecina y como vecina también de... Yo sinceramente les agradezco, porque hace un tiempo atrás había pensado hasta festejarle un cumpleaños al pozo, ¿sí? Lo había hablado con varias personas, iba a hacer una torta, lo iba a invitar a ustedes también y a los funcionarios, porque se me había ocurrido la única manera de visibilizarlo de esta manera. Yo digo, bueno, insistí tanto, empezaron a la obra, pero bueno, que avancen y que la terminen ahora, ¿sí? Porque sinceramente no quiero festejarle 2 años, ya dentro de poco, ya te digo, de octubre del 2019 fácil que está el pozo acá. Entonces, no quiero festejarle 2 años, quiero que se termine. Ha venido en algunas ocasiones, sí. Aquí, ha estado, y el pozo sigue igual. Y el pozo sigue igual, o sea, avanzan, siguen haciendo pozo, y bueno, y que avance ya con la obra. Lo que haya que hacer, que nos lo expliquen bien, y que se avance y que se haga, ¿sí? Muchísimas gracias a ustedes también por escucharnos como vecinos. Bien, Franco, ahí estábamos escuchando. La palabra entonces de la vecina que comentaba. ¿Hola? Hola, hola, sí, perdón. Ahora sí. Bueno, le comentaba entonces ahí la palabra de Samantha, que nos explicaba un poco la problemática de ese pozo que está hace bastante tiempo y que la verdad que no tienen respuestas, a pesar de una infinidad de notas que han presentado y que obviamente no han tenido respuestas ni una solución tampoco, ¿no? Porque el pozo sigue ubicado en ese lugar, en esa esquina, en Scheroni y Chimpay. Mirá cómo se ve el cielo, negro. El comentario. Che, Franco, yo sabés que cuando te estaba escuchando, la vecina, también se me venía a la cabeza ya de la torta de cumpleaños del pozo. Claro, sí, exactamente. La verdad que por eso te decía que lo van adaptando y lo van integrando al barrio de alguna manera, porque obviamente es parte del barrio ya, y a pesar de todos los reclamos que han realizado, no han tenido respuestas y se van acostumbrando de alguna manera. Ayer nos decían lo mismo, por ejemplo, en el barrio de las 1016, viviendas donde conviven con los desbordes cloacales, y nos dicen... Bueno, nos tenemos que ir acostumbrando porque no hay respuesta, no hay solución de parte ni de ARSA ni del DPA. Lo cierto es que ninguno de los dos organismos provinciales encargados del agua se hacen cargo ni le dan soluciones a los vecinos que tienen que convivir con estas cuestiones, ¿no?